Hoy tendremos la continuación de la conferencia de noticias número 338. En esta segunda parte vamos a ver el apartado que nos quedó pendiente ayer, especialmente sobre el Vaticano, pero también sobre Estados Unidos y otras cuestiones que tienen que ver con ortodoxos y algunas otras más. La verdad es que nos hemos de encarar especialmente en algo que el Vaticano está trabajando, y es que va a ir a por los jóvenes. Pero va a ir a por China y va a ir a por más cuestiones. Hoy vais a comprobarlo. Como os decía, vamos a empezar especialmente por este primer apartado del Vaticano que va a dar mucho de sí. Empezamos con Corea del Norte. Padre Sinodal de Corea dice: si el Papa va a Pyongyang, tendrá una calurosa acogida. Y evidentemente algo se está moviendo para que el Papa vaya a Corea. Corea del Norte. Y ya nos lo dicen, tendrá una calurosa bienvenida si va allí. Pero el Vaticano dice que habrá que hacer algunos pasos antes de llegar hasta ese momento. Implica, dice, que cambien algunas cosas. Esto lo dice el prelado coreano mismo. No hay sacerdotes en Corea del Norte. También habría que plantear una apertura a la libertad religiosa. Si el Papa va a Corea del Norte, habrá dado un paso gigante para el mundo de la isla coreana. Ya veis que las cosas no estaban pasando porque sí. Toda la situación entre Corea del Norte y Corea del Sur tenía que ver con algo. Veíamos solo esa parte que parecía militar entre Estados Unidos, Corea, China, pero por detrás había alguien más trabajando. Y ya lo veis, los resultados van saliendo. El obispo de Corea ha explicado que hasta el año pasado todo el mundo temía que se abriera el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y ahora, ya veis, piden que el Papa vaya a Corea del Norte, un lugar comunista. El Papa ha expresado la disponibilidad para ir a Pyongyang. Esto lo ha afirmado el cardenal Parolin. Por tanto, ese primer paso ya veis cómo se está ya dando. Pero ha habido algo también durante todos estos días y es el sínodo de los jóvenes. Antes os decía, el papado va especialmente a por los jóvenes. Pues tuvieron toda una peregrinación de los padres sinodales hacia la tumba de Pedro, siguieron todo un camino por la parte cercana al Vaticano. Pero de aquí vamos a destacar algo. Ruffini ha señalado que en la Asamblea se ha reafirmado la exigencia de una Iglesia que no esconda sus fallos y se ha considerado que es importante restablecer las relaciones intergeneracionales para caminar juntos. Fijaos que esto es lo que el Papa está diciendo a los países últimos que está visitando de un modo especial: la interconexión, una vez más, entre los ancianos o adultos también y los más jóvenes, porque son los que pueden restablecer las creencias en la familia, especialmente en los jóvenes, volverles a cambiar la mentalidad. Y es curioso porque dicen también algo aquí que más adelante vais a ver en una noticia con vídeo incluido. También ha habido muchas intervenciones sobre cultura digital, ha indicado el prefecto de comunicación. Y ha expresado que la sesión de hoy se ha desarrollado con un clima sereno, ha habido mucho diálogo entre los jóvenes y los padres sinodales. Lo que vais a ver más adelante tiene que ver precisamente con la cultura digital. Ya sabéis, moverse por las redes sociales y no solo eso. También todo lo que tiene que ver con estar pegado a un aparatito digital. Ya lo veréis en su momento. Desde luego, sumamente interesante. Ahora, apartado para limpieza moral. Y en Chile, el Papa retira del clero a José Cox Uneus y a Marco Órdenes Fernández. Se suma a las dimisiones de Caradima y Preist. Todo por los escándalos. Tras investigación, el Papa Francisco destituye un obispo en Estados Unidos. Ya veis que van cayendo uno tras otro. Pero más limpieza moral y todo el mundo en pos de la bestia. Y mirad, el Papa conversa con el presidente Piñera de Chile sobre la herida de los abusos y sobre la defensa de la vida. En la audiencia celebrada esa mañana del día 13, el Papa Francisco y el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, han conversado sobre la defensa de la vida y la dolorosa herida de los abusos a menores, subrayando el compromiso de todos en la colaboración para combatir y prevenir la comisión de estos crímenes y su ocultamiento. Durante las cordiales conversaciones, afirma la Santa Sede, se ha puesto de manifiesto la satisfacción por las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Chile. Y se han afrontado otros temas de interés común en ámbito internacional y regional, sobre todo en lo referido a la acogida de los migrantes. Démonos cuenta cómo un país como Chile, que cada vez con más tendencia atea entre la población, donde sus dirigentes siempre los hemos visto vinculados a tema masónico, pero en cambio tiene una excelente relación con la Santa Sede. Y no solo esto, fijaos que trataron también sobre la acogida de los migrantes. Ya sabéis que en Chile están llegando muchos migrantes. ¿De dónde proceden? Hay un poco de algunos lugares distintos, pero hay también haitianos. ¿Y por qué remarco esto? ¿Por qué llegan haitianos también a Chile? Pues porque algo se está cociendo en Haití y en República Dominicana. Podéis buscar informes por vosotros mismos donde vais a daros cuenta que algo se está moviendo en ese lugar, especialmente por unos grandes intereses. Y es que en esas tierras no solo hay algo bajo el subsuelo, sino también en las montañas. Y tiene que ver con metales preciosos también, cómo no, no solo oro, petróleo. ¿Y qué está pasando en Haití? Una catástrofe grande que hubo, ya lo sabéis, que causó un gran destrozo y que mucha gente tuviese que salir de allí. Muchos se iban hacia República Dominicana, otros hacia Chile, otros a algún otro lugar. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Dónde han ido a parar todos esos millones de ayuda a Haití? Muchas ONGs tenían que recibirlo, todo se tenía que distribuir. Pero al final, el pueblo ha quedado como ha quedado, exactamente, prácticamente igual que antes de la desgracia. Y la gente ha tenido que largarse de allí. ¿Y por qué no llega todo a la gente? Evidentemente hay intereses por en medio de gente que, como siempre, hace desaparecer las donaciones. Pero esto no es todo. Hay un señor llamado George Soros, encargado de, junto a los Clinton y demás personajes, trabajar para que haya una desertización de esa tierra, para que la gente no esté en ese lugar y para que todo lo que hay allí pase a manos privadas. Estos son informes que podéis buscar vosotros mismos por internet. Yo ya ni os lo muestro. Pero resulta que este mismo señor, George Soros, tan vinculado al Vaticano, está también propiciando migraciones en otros lugares, de los cuales después vamos a hablar y que, por desgracia, muchas personas aún no se han enterado. Y utilizando las desgracias de un país, aprovechan a que la gente se suba al carro cuando les motivan para ir a algún lugar. Todo eso lo veremos próximamente en la misma conferencia de hoy. Mientras tanto, Vietnam. El señor Truong Hoa Binh recibió una audiencia privada al Papa Francisco. Dice que tuvieron un diálogo ininterrumpido. Ya veis cuánta gente va a ver al Papa, de cuántos países, todos, cómo no, fortaleciendo sus relaciones con la Santa Sede, hablando de libertad religiosa, hablando de cómo seguir trabajando conjuntamente en ayuda al país por parte de la Santa Sede, etcétera, etcétera. Siempre viene a ser lo mismo. Pero también han habido nuevos santos. Ya sabéis que la Iglesia Católica últimamente hace santos como churros. Gran fiesta en la tierra y en el cielo. Francisco proclama 7 nuevos santos. Entre ellos Pablo VI, un papa, Óscar Romero y otros 5 beatos. Y bueno, allí estuvieron los jóvenes, especialmente los que participaron en este sínodo de los obispos sobre los jóvenes, no solo los jóvenes en sí, sino todos los que estaban trabajando en esa labor. Y aquí veis ya una imagen que ya nos está marcando una vez más lo que el Papa ostenta, el báculo tan conocido como la cruz quebrada, crucifijo satánico del siglo VI, y que aún muchos no creen que sea cierto. Una vez más, a los que no os queréis creer que eso es así, buscad datos por vosotros mismos antes de lanzar el grito al cielo. Pero no solo llevaba esto, llevaba también piezas, partes de las personas que iban a ser beatificadas. Entre esas cosas, ¿qué había también? Pues mirad, había, cómo no, reliquias. Dicen que este papa actual, el Papa Francisco, es muy cercano al Papa Montini, a Pablo VI, en sus formas de pensar, en sus líneas trazadas, o le dice que le une un fuerte vínculo espiritual y teológico. Pero esto no es todo, porque en esas reliquias, una vez más, vamos a ver esa costumbre tan extraña de la Iglesia Católica sobre las reliquias. Fijaos qué nos llega a decir. Al comenzar la ceremonia, el Papa Francisco se ha dirigido al pequeño altar con las reliquias de los nuevos santos junto a la imagen de la Virgen María para incensarlas. ¿A quién se dirigen? A la Virgen María. O sea, a Semiramis, en verdad. ¿Y qué le ofrece? ¿Qué le incensian? Pues mirad. Las reliquias son la camiseta que llevaba Pablo VI en el ataque en Manila, con las manchas de sangre de la herida, un fragmento de un hueso de Óscar Romero, los huesos de un pie de Francesco Spinelli, una vértebra de Vincenzo Romano, un fragmento óseo del dedo de la mano de Nuncio Sulpizio, huesos de la columna vertebral de Madre María Caterina Casper y un mechón de pelo de Madre Nazaria Ignacia Marc. Realmente es sorprendente, ¿eh? Y todo esto lo tienen que incensar a la Virgen. Bueno, esto no ha sido todo, porque ¿quién más ha ido a ese lugar? Pues las personas que fueron curadas por los nuevos santos, cuyo milagro determinó la aprobación de la causa de canonización, estuvieron allí presentes en esa fiesta. Han habido unos milagros. Y por tanto, ya veis, se canoniza. Ecumenismo. El Papa Francisco dice, no nos resignemos al demonio de la guerra ni a la locura del terrorismo. Pero esto, ¿qué tiene que ver con ecumenismo? Pues que allí había líderes de las iglesias cristianas y de otras religiones participantes en el evento. Una vez más, cualquier cosa es aprovechada para el ecumenismo. Las religiones, si no siguen caminos de paz, se mienten a sí mismas. Ellas no pueden sino construir puentes en nombre de aquel que no se cansa de unir el cielo y la tierra. Nuestras diferencias no deben ponernos los unos contra los otros. El corazón de quien realmente cree exhorta a abrir siempre y en todo lugar caminos de comunión. Una vez más, ya veis, cualquier excusa es buena para el ecumenismo. Hoy los unos junto a los otros, hombres y mujeres de credos y generaciones distintos, muestran que con la ayuda de Dios se puede construir juntos la paz posible. Es el camino a recorrer. Les agradezco y les auguro un buen camino por el bien de todos, concluyó el Papa. Pues ya una vez más hemos de volver a hablar que lo que faltan en este mundo dentro de poco van a ser constructores de puentes, porque por todos lados son los puentes los que surgen y en base a la paz. El papado sigue trabajando por todos lados y fijaos que todo va centrado. ¿La paz con qué? Con la unidad de religiones, con el ecumenismo, como los que mueven básicamente el mundo, incluso por detrás de la política. Y el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar vuelven a abrazarse. No es la primera vez, ya lo hizo en su momento, pues ahora vuelven a hacer lo mismo y en Casa Santa Marta, en el Vaticano. ¿Qué llegan a decir al respecto? Pues que el mundo musulmán aprecia los discursos y los gestos del Papa. Y hay un recuerdo del patriarca de Babilonia, de los caldeos, que llega a hablar de cuando ya hubo ese otro abrazo. Dice, yo estaba en el Cairo cuando vino y se alzó el gran imán y el Papa lo abrazó. Todo el mundo quedó impresionado. Un gesto tan sincero. Y además, el diálogo, en mi opinión, es muy importante. Como siempre, el papado no para. Pero atención a esto que veis aquí. No solo por el contenido, sino también por la imagen. Es un diálogo, como no, interreligioso, que en verdad quiere decir también ecumenismo. Primer encuentro internacional budista, cristiano, para monjas. Pero fijaos en la imagen que veis aquí. El Papa saluda a una delegación de monjes budistas. ¿Y cómo os saludan? ¿Se están saludando o están rezando? Todos juntos. ¿Los veis todos con los ojos cerrados? ¿Incluido el Papa? ¿Se puede orar junto a quien cree cosas totalmente distintas, incluso en la cuestión de la Deidad? Pues el Papa lo hace. Ya lo ves, y lo hace. Y en este encuentro entre monjas budistas y monjas cristianas, ¿qué se está buscando? Pues hablan de fomentar el tema femenino también en la vida monástica, religiosa, y el peso que todo ello puede tener a nivel general. Y, cómo no, lo ensalzan y mucho. Que da igual lo que unos crean u otros. Lo importante es hacer lo mismo. Y ahora apartado para jesuitas. Me está hiriendo padre James Martin, la emotiva carta de una joven homosexual. ¿Y a quién se dirige? Pues a este padre, que es jesuita, que es nada más ni nada menos el director de la revista jesuita América, muy importante. Y este señor, como tantas veces está pasando con los mensajes que se están dando desde el mundo y ámbito jesuita, apoya toda la agenda homosexual LGTBI. En definitiva. Y esta chica, que es católica y es homosexual, dice que le está haciendo mucho daño porque él está aprobando todo esto y esto a ella no la beneficia, porque le debería decir otras cosas. Bueno, aquí tenéis toda la carta, pero desde luego queda claro que los jesuitas son los que están moviendo más entre la Santa Sede y en todos los lugares el tema LGTBI como aceptación plena en la Iglesia Católica. Y esto no gusta a todos, ya lo veis. Pero ¿quiénes son los que están moviendo lo que por un lado parece ser que niegan y por el otro lado abrazan? Pues son ellos. Tantas cosas mueven los jesuitas en este mundo. Y aquí tenéis precisamente al superior general de los jesuitas. El Papa no es el jefe de la Iglesia Universal, llega a decir. Bueno, esto es bastante sorprendente, ¿eh? Una vez más, esas frases de este señor traen repercusión dentro del ámbito católico mismo. Dicen que es el obispo de Roma, y como obispo de Roma tiene otro servicio para la Iglesia, que es tratar de lograr la comunión de toda la Iglesia de la mejor manera posible. Y eso sí, entre pares, o sea, entre obispos de otras partes. Bueno, lo que está diciendo es muy fuerte. Porque el papel que se otorga el papado sobre sí mismo, él lo está como manifestando distinto. ¿Por qué? Algo está pasando también. ¿Qué interesa? Pues mostrar que el papa es un igual con los demás. No es el que está por encima de todo. Pero en cambio después, cuando consigan esto, sí que estará por encima de todos ya manifiestamente. Una vez más, es toda una treta de los jesuitas, y lo bien que lo están haciendo es asombroso a todos los niveles, y de eso trataremos tanto en San Francisco como en Buenos Aires, si Dios quiere, en estos dos próximos meses, en conferencias que vamos a tratar sobre la Agenda 2030 y el Grupo G20, y veréis cómo nos lleva todo de lleno precisamente a que el papado deba coger el poder absoluto y un papa por delante, cómo no. Una vez más, todo el mundo en pos de la bestia, pero asociado también a Laudato Si. Francisco recibe en audiencia al presidente de Polonia, Andrzej Duda, y celebran el 40 aniversario de la elección del Papa Juan Pablo II, que precisamente era polaco. ¿De qué tratan? Pues, una vez más, promoción de la familia, acogida, Todo esto el Papa anterior, Juan Pablo II, ya lo estaba también manifestando, pero de algo más también tratan. Llegan a hablar de proyecto de integración europea, así como de algunos temas de carácter internacional como el conflicto en Ucrania. Atención al conflicto de Ucrania, Luego veremos más cosas. La situación en Oriente Medio, las migraciones y la salvaguarda de la creación en vista de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Katowice el próximo mes de diciembre. Una vez más, habrá reunión sobre el cambio climático, será en diciembre y será, ya lo veis, ¿dónde? Todo lo están moviendo, todo lo están preparando y todo lo están basando precisamente, sobre todo en el tema del cambio climático, el medio ambiente, para unirnos a todos bajo una misma ley. Y no solo esto, esos movimientos migratorios que hacen que haya tanta mezcla en tantos lugares distintos, de tantas personas, culturas y religiones, que lleva, cómo no, a que esto debe regularse para que haya una buena convivencia. Y por tanto, ¿qué va a ser la unión de todo esto? Pues un trabajo para el ecumenismo y una ley para todas las naciones. Y evidentemente alguien debe regir esto. En Corea también Francisco se reúne con el presidente surcoreano Moon Jae-in. No se reúnen en Corea, pero sí se reúnen y tienen gran aprecio por el esfuerzo común en superar las tensiones. Están trabajando de lleno para conseguir lo que dicen paz y desarrollo. Y dice que durante los cordiales coloquios se han puesto de manifiesto las buenas relaciones bilaterales y la contribución positiva que la Iglesia ofrece en ámbito social, educativo y sanitario en el país, así como en la promoción del diálogo y la reconciliación entre los coreanos. ¿Quién estaba trabajando por detrás? El papado. Y dirán algunos, pero esto es muy bueno, es la reconciliación entre los coreanos. ¿Y creéis que solo era por esto que iban a trabajar? ¿No creéis que hay otros intereses por detrás? El papado tenía que trabajar para instaurarse también en Corea del Norte y hacerla ceder, porque eso va asociado a grandes negocios que Estados Unidos también está interesado y todos los grandes mercaderes de la tierra, de los cuales tantas veces hemos hablado. Personas pertenecientes a sociedades secretas y vinculadas también al mismísimo Vaticano. Dinero, señores, dinero, negocio, poder, ¿cómo no? Aún hay más cosas. Taiwán. El vicepresidente renueva su invitación al Papa de visitar la isla. ¿Por qué Taiwán está pidiendo también esto? Pues algo se está moviendo para pedir ayuda del propio Vaticano. La oficina de prensa confirma que no se está estudiando el ir a ese lugar, al menos de momento u oficialmente. Pero ya sabéis, hay una tensión también con China al respecto. Evidentemente, los países buscan el apoyo de alguien, alguien que saben que mueven muchos hilos. ¿Y eso? ¿Quién lo hace? El Vaticano, cómo no. Pero también desde Colombia, ¿qué sucede? Pues que el presidente va y visita al Papa, el presidente Iván Duque Márquez, y hablan, como no, de la contribución de la Iglesia en el proceso de paz. Aquí veis las distintas fotografías. ¿Y de qué llegan a tratar? Atención, ¿de qué llegan a tratar? A ver si os suena extraño ya. Diálogo constante entre la Iglesia y el Estado para frenar los desafíos actuales de la sociedad, con especial referencia a algunos temas de interés común, como la protección de la vida, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, la promoción de la legalidad y la salvaguardia del medio ambiente. Una vez más, hay un centro de tema. Y ya los veis todos los que son, pero sobre todo, como siempre, medio ambiente. Finalmente hubo un fructífero intercambio de opiniones sobre la situación política y social de la región, con especial atención a las migraciones. Una vez más, se repite lo mismo. Pero ahí está lo que antes hablábamos al principio, presentando esta conferencia. Objetivo China. Ese es el objetivo del Vaticano primordial. Esperamos que el Papa vaya a China, afirma obispo en el Sínodo de los Jóvenes. Y ya sabéis, fueron precisamente invitados dos de esos altos dignatarios de la Iglesia Católica en China, que eran del bando que teóricamente está auspiciado por el gobierno, pero no por la Iglesia Católica, y llegan a expresar que lo que parecía imposible ahora es una realidad. Ya están trabajando unidos. Evidentemente esto veremos si ha gustado o no a alguien, y lo vamos a ver próximamente, porque para ellos esto es esencial. Y dicen que el Papa se preocupa y ama mucho a China, y ellos dicen que China reza por el Papa. Y mirad, como os decía, una reacción de alguien que ya se opuso a todo ello en su momento, y es el cardenal Zen, en China, que pide a católicos fieles de China que vuelvan a las catacumbas. ¿A qué está haciendo referencia con esto? Fijaos las palabras tan duras expresadas por este hombre. Una vez más, las divergencias dentro del clero. En el texto titulado «El Papa no entiende a China», el cardenal afirmó que el acuerdo provisional firmado por el gobierno comunista y el Vaticano es un paso importante hacia la aniquilación de la Iglesia verdadera en China. Así se lo toma este señor. El purpurado, que ha enseñado en diversos seminarios chinos, señaló que él sí conoce a China, a diferencia del Papa Francisco, un argentino, que parece no comprender a los comunistas. Él es muy pastoral y viene de Sudamérica, donde históricamente los gobiernos militares y los ricos se unían para oprimir a los pobres. ¿Y quién estaba ahí para defenderlos? Los comunistas, tal vez incluso algunos jesuitas, y el gobierno los llamaría jesuitas comunistas. Bueno, aquí habría que matizar las palabras de este señor, porque quienes movieron precisamente toda esa horda de violencia en ese lugar, diciendo que estaban al lado del pueblo, pero servía para muchas otras cosas, eran precisamente los jesuitas. Los demás se subieron al carro. ¿Cómo cambian las historias, eh? Pero fijaos, aquí este señor está dando una explicación que parece totalmente contraria a lo que el Papa quiere en sí. Pero recordad que el papado se está moviendo, actuando con las bazas que cree necesarias para ganarse a China. Y este señor cree que van a traicionar a la Iglesia, la van a hundir en China. Pero no irá por aquí el tema. Aunque sigue diciendo, Francisco puede tener una simpatía natural por los comunistas porque para él ellos son los perseguidos. Él no los conoce como los perseguidores en que se convierten una vez en el poder como los comunistas de China. Bueno, pues creo que sí que los conoce y bastante bien, porque es de su orden y saben precisamente lo que hacían cuando motivaban a tener a alguien en el poder. Ahora continuó, Francisco quiere ir a China. Todos los papas han querido ir allá, comenzando por Juan Pablo II, pero ¿qué dejó para la Iglesia la visita a Cuba de Francisco en 2015? Digo San Francisco porque ya veréis que a este paso también, si el día que desaparezca, terminan haciéndolo santo. ¿Qué dejó al pueblo cubano? Casi nada. ¿Convirtió a los hermanos Castro? Pues no hacía falta convertirlos, porque los hermanos Castro, como ya demostramos, eran jesuitas. Por tanto, fijaos una vez más cómo cambia la historia. Yo no sé si este señor lo conoce y solo expresa esto con desconocimiento. Siendo cardenal choca, pero puede ser. Estando en China igual no se entera de todo. Respecto a los obispos chinos que asistieron al sínodo, el cardenal Zen explicó que ambos son cercanos al gobierno chino y su presencia en el encuentro fue un insulto a los buenos obispos de China. Vaya palabras contra el Papa. Pero añade algo más. Si fuera caricaturista, dibujaría al Santo Padre de rodillas ofreciendo las llaves del reino de los cielos al presidente Xi Jinping y diciendo, «Por favor, reconóceme como Papa», escribió el cardenal. Son palabras duras, ¿eh? Y es verdad, el Papa en cierto modo está funcionando algo así, pero el Papa sabe que haciendo este modo de teatro va a conseguir sus fines. Es un jesuita, no olvidemos eso. Especialistas en teatro. Luego de la firma del acuerdo, dos obispos chinos pudieron participar en el sínodo de los jóvenes que se realiza en el Vaticano hasta el 28 de octubre. Los prelados invitaron al Papa a visitar China. Sin embargo, en este mes de octubre, las autoridades de China lanzaron una ofensiva contra las cruces y otras estructuras de la Iglesia en tres diócesis del país. Por tanto, aún sigue habiendo tensión. Pero el objetivo sigue siendo China. Y ahora también, veamos, sigue la polémica. Arzobispo Vigano publica tercera carta abierta sobre el escándalo McCarrick. Ya lo estuvimos mostrando, pues ahora ha vuelto a la carga. Y mirad qué llega a decir. Pues que sencillamente todo lo que ha dicho, nadie hasta ahora se lo ha podido tumbar. Por tanto, lo que él dice es cierto. Y llama a las personas encargadas de las documentaciones que él cita a que las muestren públicamente para que acrediten que él está diciendo la verdad. Por tanto, una vez más, vaya marrones también dentro del mismísimo Vaticano. En su tercera carta, el exnuncio señaló que la respuesta del cardenal Ouellet me confirma en mi decisión y aún más sirve para reivindicar mis afirmaciones por separado y en conjunto. Lo tiene claro, ¿eh? Al menos esto es lo que se muestra. Y sigue atacando. Por tanto, esto parece ser que aún no termina. Pero hay un algo muy importante que dice aquí. El exnuncio lamentó en su carta que denunciar la corrupción homosexual y la cobardía moral que permite que florezca no es recibido con felicitaciones en nuestros tiempos, ni siquiera de las altas esferas de la Iglesia. Por tanto, lo que está diciendo es una grave acusación de lo que antes estábamos tratando. Hay una fomentación de aceptación total a todas estas cuestiones dentro de la Santa Sede. Y el Papa no es de los que precisamente se oponga. Y en fin, sigue hablando aquí y diciendo que él sigue rezando por el Papa Francisco para ver si se da cuenta y cambia y puede ser utilizado por Dios. Bueno, pues ya lo veis, las tensiones siguen estando por todos lados. Y antes decíamos, a por los jóvenes. Pues mirad si no. El Vaticano lanza Jesucristo Go, la versión religiosa de Pokémon Go. Tremendo, ¿eh? Se basan en un juego satánico, porque todo el tema Pokémon tenía que ver con demonios y nombres de demonios, etcétera, etcétera. Y ellos hacen lo mismo porque esto ha captado a muchos jóvenes y cambian un poco el tema. ¿En qué consiste ahora el tema? Buscar personajes de la Biblia mientras paseas por la ciudad. En principio esto lo van a hacer los católicos, pero lógicamente el resto de jóvenes, cuando vean que esto, como decimos en catalán, engrasca, te motiva a seguir haciendo algo, pues a partir de aquí ellos también se podrán añadir. Y esto forma parte de evangelización, hacia los jóvenes especialmente, con amigos. Pero fijaos, ¿qué buscan? Personajes bíblicos, santos, vírgenes o beatos. Toma ya. ¿Qué forma de dar la catolización de nuevo a los jóvenes? Una vez más, como siempre estamos diciendo, el papado va por los jóvenes y lo va a conseguir, porque muchos van a caer en su gran engaño. Miremos el vídeo. Fijaos que también la aplicación de este juego te va a ir mostrando dónde hay las iglesias más cercanas, lugares de interés, etcétera, etcétera. La verdad es que es un juego que puede que no termine hasta el fin del mundo, prácticamente, porque con la de santos que van haciendo tan continuamente, irán buscando santos por toda la tierra. Todo esto vinculado a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019. Acordémonos que esto también tendrá su peso. Bueno, pues sigamos. Más sobre ecumenismo y Laudato Si. Aquí tenéis una vez más a lo que antes citábamos. Las monjas cristianas y budistas destacan la importancia de la vida contemplativa. y se reúnen en ese diálogo. ¿Y qué van a tratar? Pues que a pesar de los caminos diferentes espirituales, pueden construir puentes. Ya veis, una vez más, las monjas ahora se van a dedicar a la construcción de puentes. Defensa del diálogo interreligioso, es algo que todo esto motiva, y la contribución a las comunidades en general. Todo servirá, pues, cómo no, para ser embajadores de paz y armonía. Pero, ¿qué más? Para capacitarlos, especialmente a estudiantes, maestros, padres, para que sean una voz en el mundo que invite a la humanidad a caminar por el sendero de la salvaguardia ecológica y la no violencia. Por eso se han unido con las monjas budistas, porque van en este mismo sendero. Salvaguardia ecológica, la no violencia, es obvio. Siempre nos lleva todo a lo mismo. Un punto de comunión entre todas las religiones del mundo, da igual si son cristianas o no. La cuestión ecológica, cambio climático, medio ambiente, en definitiva, Laudato Si. En definitiva, ley dominical para todos, porque allí va incluida. El domingo como día de reposo para arreglar los problemas de todos. En fin, todo para, cómo no, mejorar el mundo.